sea, hay una labor ahí ya, si se quiere, que está, que obedece a la, a la manda y a los objetivos que la ley del gas encomendó al, al ente. Y además, el presidente me instruyó una revisión y auditoría de lo que fueron las tarifas de servicio público de gas entre 2016 y, 16 de marzo, el día antes de que yo asumiera. Bien. O sea, que tiene que ver con el accionar y la actuación de los de todos los exfuncionarios que pasaron por el ente. En base a esos resultados, y estamos encontrando muchas irregularidades, bueno, a ver, sin ir más lejos, Macri, el año pasado, él mismo comenzó decretando el congelamiento. El congelamiento no fue el primero que decreta el congelamiento no fue Alberto Fernández, fue Macri. Con lo cual, es claro que ya existían problemas en la tarifa. Quiero decir, el propio expresidente, al decretar el congelamiento, más todos esos cuotas que hubo de acá y de allá, porque hubo un montón de resoluciones para que una parte de la factura se pague en cuota, otra se difiera, los montos de invierno, está plagado de diferimiento, cuotas, congelamiento. Entonces, evidentemente existía problema con la tarifa que no podían ser pagadas. Y cuando hay una tarifa que no puede ser pagada, hay un problema. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y cuando además paralelamente se observa las ganancias que tuvieron las empresas, que a ver, no, acá no se trata de que las empresas no ganen, pero cuando la cadena, lo que es la cadena del servicio público en cuanto a sus actores intervinientes, incluyendo los usuarios, es decir, todas las distribuidoras, los usuarios, los trabajadores del sector, cuando hay un desbalance, un desequilibrio monumental y que llega a extremos de que hay millones de hogares que no pueden pagar la tarifa, y del otro lado se ven ganancias realmente más que importantes, bueno, algo está funcionando mal también. Por eso es que se decretó la emergencia tarifaria y por eso es que nosotros estamos haciendo esta labor en los entes reguladores con Federico Basualdo. Claro. Como te decía, las irregularidades están, hay muchas, elevaré los informes cuando estén terminados al presidente y será el presidente el que decida, en función de la ley de solidaridad, que ahí está claramente señalado cuáles son los caminos que se debe tomar, decida qué hacer al respecto. El congelamiento sigue hasta diciembre y yo aspiro, y creo que también esa es una idea que tiene el presidente, él lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, de tener una tarifa que pueda ser pagada y que sea justa y razonable para todos los actores del servicio público, claro, incluyendo las propias empresas. Sí, el tema de la pobreza energética, ¿no? Recuerdo el concepto que vos repetías mucho durante el macrismo. Bueno, esa fue una consecuencia de la tarifa, precisamente, la tarifa de los servicios públicos durante la gestión anterior. Uh-huh. Ahora, en el caso del gas también, Federico, hay que poder realizar mucha obra de infraestructura que tiene que ver con que, bueno, muchos barrios donde no hay gas, tendido de gas natural, se pueda llegar. ¿Se piensa, digamos, desde el punto de vista de la... porque la privatización del gas, antes era gas del Estado, genera también estos entes reguladores, según uno entiende, pero que también hay que ver cómo se financia que se pueda extender la red de gas natural. ¿Cómo es eso? No, bueno, sobre eso pasa que, bueno, estamos en una situación complicada, lo sabemos todos, pero la intención es... poder avanzar con todas aquellas obras que fueron paralizadas, demoradas, que fueron muchísimas durante la gestión anterior. Las distribuidoras, lo que pasa es que eso forma parte también de la revisión, porque cuando uno revisa la tarifa, también revisa qué obras se hicieron, qué obras no se hicieron. Claro, claro, sí, sí. Ahí hay varios firuletes que tienen que ver con la propia ley o las obras que no se terminan realizando, bueno, las distribuidoras tienen que ir a transportistas, tienen que compensar los montos con otras obras, y hay que ver si esas obras se hicieron, si esas obras se justificaban. Es complejo, pero bueno, en eso estamos. Claro, es terminar con el Estado bobo que no controla las privatizadas. En el caso de la luz, lo tenemos muy claro por el diálogo permanente con los sindicatos como APSE, que lo que te dicen es, mirá, acá en 30 años sigue estando la infraestructura de SECBA. Entonces vos te agarrás la cabeza y decís, bueno, acá digamos hay un desmanejo que viene de hace mucho tiempo con las empresas privatizadas. Así que el desafío es muy grande, Federico. Eso sí, sí, eso sí. Bien. Bueno, ¿para cuándo pensás que va a estar este informe? ¿Cuál es la previsión del tiempo de trabajo? Lo que pasa es que yo tengo 12 revisiones que hacer, porque son 12 licenciatarias. A diferencia de Federico Basualdo, que tiene Norie Sur, yo tengo, bueno, y después las transportistas, ¿no? Pero yo tengo 12, voy a ir parte por parte y estimo que de acá a unos 10 días ya voy a tener se van a conocer los resultados de las primeras dos empresas cuyas revisiones tarifarias integrales estoy revisando. ¿Pensás que pueden haber más denuncias penales? Si aparecen posibles comisiones de delito, sí. Tengo el deber como funcionario público la obligación de denunciarlo y si así ocurre, así lo haré. La última, Federico, el tema de la garrafa, ¿cómo lo pensás? Porque la regulación del precio de la garrafa y estaba la garrafa social, pero sabemos que después en los barrios eso muchas veces no llega, bueno, y hay desmanejos desde el control del Estado. ¿Cómo lo pensás? Lo que pasa es que el tema garrafa no se suele atribuir al ente, pero el tema garrafa es Secretaría de Energía, es subsecretaría de hidrocarburos, que es con José Carvajal. Bien. Bien, desconozco lo que están haciendo al respecto. Bueno, bueno aclararlo. Bueno, Federico Bernal, gracias. Nos vamos a anotar. Ahí estamos viendo que el Enargas está haciendo talleres para periodistas y para usuarios. Así que, bueno, la invitación está hecha, ¿no? Para poder entrar. Son cursos sería gratuitos. Sería muy bueno que se sumen. Bien, bien. Talleres que son para periodistas, pero también para usuarios en general, para entender lo que está pasando. Así es. Sí, sí. Bien, y gratuitos, ¿no? Gratuitos. Federico Bernal, un gusto hablar con vos. Gracias. Igualmente, un abrazo grande. Federico Bernal, interventor del Ente Nacional de Regulador del Gas. Manu, recordemos que cuando se privatiza, antes era gas del Estado. Uh-huh. Y bueno, me parece que está bien, cauto. Cauto porque está desarrollando una tarea muy importante. Lo que se discute después, digamos, después digo, ayer, hoy y mañana se va a seguir discutiendo, que es que haya un Ministerio de la Energía. Uh-huh. Yo sé que Federico está de acuerdo con esto, y sé que Basualdo está de acuerdo con esto, y que los sindicatos están de acuerdo con esto. Uh-huh. Ahora el gobierno no pareciera estar de acuerdo. Es decir, ahí hay un tema que está irresuelto. Porque él decía, esto de la Secretaría de Energía está dentro del Ministerio de Producción. Ahora, dentro del Ministerio de Producción, que es Culfas, digamos, hay demasiadas tareas. Uh-huh. Entonces, lo que plantean los sindicatos es que tiene que haber un ministerio porque el tema energético es estratégico. Uh-huh. Así que, bueno, ese es un debate pendiente. Y decíamos que en argas.gov.ar ahí tienen talleres y cursos de capacitación, así que nos vamos a anotar. Hay uno que es para periodistas, formadores de opinión, y después otros para integrantes de entidades de defensa de los usuarios y reparticiones del sector público. Son cursos que, bueno, ahora está mucho esto de los cursos virtuales. Viste que hay charlas todos los días que sí, te invitan. Sí, sí, así sí, que, sí. Bueno, esto tiene que ver con la creatividad y la militancia del pueblo argentino, que la verdad es mucha. Uh-huh. Así que, bueno, ¿qué tal, Manu? Muy bien, escuchándolo a Bernal. Como vos decías, un tema estratégico. Tema de soberanía también, ¿no? Sí. Un tema fundamental, el tema de la energía, así que contento. Otra excelente nota, Lucas, acá en Punto de Partida. Esperemos haber aportado un poco al conocimiento, primero de que nos han saqueado, ¿no? Porque uno piensa en la cifra exacta de la denuncia penal es 168 millones de dólares que pagamos los usuarios de más. ¿Viste cuando te venía la boleta de gas? Uh-huh. Y había un sonso que decía, no, porque antes pagábamos poco. Yo tengo ahí las boletas de luz, ahí que tengo una deuda, estoy mirando y digo, ¿y esto qué? Digamos, ¿no? Yo siempre pensaba lo mismo ante esa frase. Digo, ¿poco en relación con qué? ¿No? Si claro. No sabemos las ganancias del dueño. Sí, sí, sí. Digo, por ahí estamos pagando mucho, sale mucho más barato. Digo, desde el desconocimiento es difícil saber si uno está pagando poco o mucho. Y el desconocimiento es lo que nos queda porque es muy difícil saber cuánto sale, cuánta ganancia está teniendo el trompa, ¿no? Uh-huh. Tengo mensaje, Luca, no sé si es el momento. Sí, adelante, compañero. 11-50-12-35-89, nos acercan una charla que va a haber hoy también, vía Zoom, ¿no? Vía redes sociales. Evita y la lucha feminista, va a haber una charla con Dora Barranco. Va a ser hoy a partir de las 18:30 horas a través de Zoom. Lo organiza el Frente de Todos Comuna 15, la unidad básica compañero Néstor Kirchner. Así que en redes se pueden fijar, viste que te dan ahí el ID de la reunión y también una contraseña. Así que esta tarde van a poder participar de la conversación Evita y la lucha feminista. Contraseña Perón Perón. La contraseña es feminismo. y después se comunica también Darío, dice, saludos a Radio Gráfica, Darío el taxista. Bien. Le mandé por privado, pero le dedicamos una muy buena jornada de trabajo. Esperemos que garpe. Hoy un día nublado, ¿no? Un día para tomarse taxi. Tomarse taxi y tomarse unos buenos mates acá con yerba cooperativa. Siempre decimos, gente, no compren esa yerba de Las Marías, ¿eh? Que aparte es una empresa investigada investigada, que sabemos qué es lo que pasó, por delitos de lesa humanidad. Y esto hay que marcarlo, ¿no? Como Azúcar Ledesma, digo, esas marcas no hay que comprar. Uh-huh. Hay que ir a las marcas cooperativas, sobre todo en la yerba, que tiene un gusto distinto. Pero sí, más allá de la cuestión de no colaborar con empresas que participaron, bueno, por ejemplo, en el caso de Ledesma, facilitando centro clandestino de detención para los trabajadores de Ledesma, ni más ni menos, hay que decir que la calidad es superior, pero cuando digo superior, muy superior, ¿no? Una yerba con gusto, donde no, el paquete no te trae un cuarto del peso en polvo, sino que es una yerba de calidad y se nota además al momento de tomarse unos matienzos. Me encanta eso. La intensidad del sabor, ¿no? Una yerba con gusto. Una yerba con gusto. ¿Viste que salió una yerba nueva? Sí, no, porque ¿sabes qué? Estaba pensando en los bolsones que a veces dan los gobiernos, ¿viste? Que una yerba que no tiene gusto. Entonces, claro, pone mucho azúcar para que tenga gusto a algo. Sí, terminás tomando agua caliente, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Esas cosas no hay que naturalizarlas, hay que discutirlas. Sobre todo en las barriadas. Almacop es una experiencia que venimos trabajando con ellos, que uno entra a almacop.com.ar, ¿bien? Y tenés todo un almacén donde vos podés hacer el pedido y te llega a tu casa, si no lo podés ir a buscar, si no hay puntos donde retirar. Los pedidos son el 17 de julio, desde el 17 de julio y el 25 de julio, se entrega. ¿Bien? O sea, a partir de mañana se pueden hacer los pedidos en Almacop. Claro, mañana es 17. Ya 17 de julio, hermano. Mira, estamos a mitad de año, Manu. Y acá tenés productos, ponele, de almacén, aceitunas, caldos, cereales, golosinas. ¿Lácteos? La golosina. Yo soy, me encanta el queso. El pan con queso. No, sí, queso tenés. Sí, tenés quesos. Y sabés que tenés Séptimo Varón. Tremenda cooperativa láctea. Tremenda. La Musarela Séptimo Varón, bueno, es famosa. Parece que es de los más. El otro día estuve pispeando acá. De los más vendidos. Mira, y aparece ya en el portal. Entrás en almacop.com.ar y te aparece las papas agroecológicas. Uh-huh. Que una. 2 kilos de papa, 58 mangos. Mira vos. Barato, ¿eh? Y agroecológico, ¿eh? Que no es moco de pavo porque... No, disculpa, este es no agro, dice, así que dice no agroecológico. Bien. Pero bueno, desconozco esto, hay que chequearlo. Pero sí, la musarela, Séptimo Varón, más o menos kilo 200, 350 mangos. Uh-huh. ¿No? El kilo de musarela, el kilo y pico. Bien, la verdad bien, es que buenísimo. Muy barato, ¿eh? Sí, un kilo de musarela lo podés estar pagando arriba de 400 pesos fácil. Después tenés el bolsón de verduras de la UTT, que son 5 kilos, 350 mangos. Uh-huh. Ahí sí agroecológico. Sí, eso es todo agroecológico. Si no, no sé por qué dice no agro, no sé si será... ¿Será la papa comercial? No sé, pero bueno, me extrañaría que vendan. Porque aparte, por ejemplo, la zanahoria, viste que la zanahoria agroecológica tiene un gusto muy rico, muy diferente de la que compras a diario, ¿no? Acá en la verdurería del barrio, que tiene ese gusto agrotóxico feo, ¿no? Uh-huh. Es que a eso iba, viste que siempre hacemos la crítica acá que los bolsones secos muchas veces que se entregan desde el Estado no tienen la vitamina, la proteína necesaria para el correcto funcionamiento, ¿no? De los cuerpos que comen. En el caso de la verdura agroecológica, tengo entendido, es mucho más nutritiva, ¿no? Conserva, digamos, mucha más de las propiedades. Vos decías la zanahoria recién, pero en el tomate se nota un montón, ¿no? Esos tomates pálidos, sin tanto sabor, cambia la bocha completamente cuando te pasás a la producción agroecológica. Uh-huh. Así tengo, que bueno, tengo Manu, un mensajito, dale, respecto de la yerba, y si querés vamos después al informativo Telam. Nos escriben desde Capilla del Monte, el compañero Agustín. Saben dice, mucho, sí. Acá tomamos yerba a las tunas, una de las más ricas, me encanta, yerba a las tunas. Hace años no podemos tomar más las Marías o similares, por falta de sabor y porque estudiando un poco de historia no las queremos ni ver. También tomamos Tacanguá, otra yerba cooperativa, y no producen acidez, y eso es cierto también, ¿eh? Debe tener que ver con el proceso de producción de la yerba, no sé, pero muchas veces el mate amargo da acidez, ¿no? Sobre todo con las yerbas comerciales, en el caso de la yerba de cooperativa de colonos, que vienen directamente del productor al consumidor, no produce tanta acidez, no sé cuál es la cuestión, pero es cierto. Bien, bueno, si, hay,